De 9 a 12, Caballero de Día, la distancia mínima entre el decir y el hacer. Está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto 4 kilos se bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que hay que comprar un poco de fiambre. Hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo será afeitado. Hoy se lleva a empeñar. Parece que hoy, ¿no? Julio Sosa. Julio Sosa, como pasaron 6 minutitos de las 11 de la mañana. Y no sirve para recibir a gran Carlos Heller. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Viste como cuando lo ves a Tato Bores. Exactamente. Lo ves a Tato Bores y si por ahí, porque algunos nombres propios tienen vigencia todavía, pero si no le cambias algunos nombres propios y te está describiendo la situación actual, con lo del dólar, con infinidad de cosas, ¿no? O cuando escuchás a alguien comentando las políticas de Martínez Dios. Si le sacás cuando nombran a Martínez Dios. Héctor Méndez, de la UIA. Héctor Méndez, del otro día, por ejemplo. Entonces, sí, sí, tienen una actualidad impresionante. Perdón, pero, este ruidito es el de pero Marte. La actualidad impresionante no es una buena cosa, porque yo digo que poder unir las historias y tener nostalgias hasta este es bueno. Pero estas son nostalgias malas, ¿no? Porque es el recuerdo de que la aplicación de estas políticas siempre llega a los mismos resultados, y por eso quienes expresan la cultura de los pueblos en las distintas formas expresan realmente lo mismo, y entonces uno podría tranquilamente utilizar esto como una canción de consigna de una propuesta de cambio, porque nos muestra cómo se ha vivido en otras épocas y en esta cuando se aplican estas políticas. Hoy hablamos muy tempranito con un panadero de... Lo escuché. Bueno, nos contaba detalles, ¿no? Él remitía a lo que sucedía hoy y a lo que sucedía allá por el 2001. Muchísimas panaderías cerradas, digamos, cambio en los hábitos de consumo, y también una especie de crisis de vocación, digamos, ¿no? De todos modos, nos sorprendió cuando dijo que él quería transmitir el oficio a la hija. Iba a legar el oficio. Orgullo de... Claro, pero digo, la tradición de padre a hijo, así se hace el pan en casa. Pero también te corren para que no haya tradición de nada. Pero no es, sí, claro, pero no es solo de los panaderos, esto es... Como ejemplo, digamos, ¿no? Como ejemplo de todo. Yo estudié en la escuela industrial porque mi viejo era mecánico y soñaba con trabajar en los fierros. ¿Vos sos de un pueblito entrerriano llamado Villa Domínguez? Villa Domínguez. ¿De donde salió Pekerman también? De donde salió Pekerman, además. Bueno. No vamos a andar. Sí, no, perdón. Tiene un tema cronológico, porque yo puedo decir eso, claro. Es mayor que claro, Pekerman, así que yo salí antes de Domínguez que Pekerman. ¿Y vos laburaste ahí? No, yo vine de Domínguez a los 9 años. Mis viejos, cuando yo tenía 9 años, se vinieron a Buenos Aires junto con otro tío, un hermano de mi papá, y junto con un tercer hermano que ya estaba en Buenos Aires. Todos ellos eran 12 hermanos, 8 varones, 4 mujeres, todos nacidos en Entre Ríos, varios de ellos mecánicos, y el hermano, que era el menor, que ya se había instalado en Buenos Aires y que trabajaba en un un gran taller mecánico, una concesionaria, les ofreció hacer una sociedad y familiar, y nos vinimos todos para acá y hicieron un taller que se llamó Heller Hermanos. ¿Mira? Y que funcionó muchísimos años. Su primera ubicación estaba en la calle Kramer, frente a la cancha de Platense, justo frente a la vieja cancha de Platense. Sí, en Saavedra, y, ¿no? Claro, y luego se mudaron a pocas cuadras de ahí, a la avenida San Isidro. En ese momento habían obtenido el servicio oficial de Peugeot, era una agencia que era un taller que era agencia servicio oficial de la agencia Peugeot. Las agencias luego incorporaron sus propios servicios, claro. Pero en ese momento solo vendían autos y los servicios lo hacían arreglaban talleres autorizados que tendrían que cumplir con ciertas normas de calidad, etcétera. Y yo en los veranos hiciste tu pasantía, digamos. Me hacía mis pasantías, me ganaba unos mangos para mis cositas. ¿Sé que te puedo llamar si tengo un problemita? ¿Te acordás? Ya no, porque pero ahora cuando... Fuiste, ¿no? No, sí, vos sabés que después que... Mi viejo, que fue una de las cosas que yo creo que se equivocó, cuando llegó a los 65 años, tenía algunos problemitas de salud y se jubiló y vendió su parte a los hermanos y se retiró. Pero armó en su casa, en el garage, un mini taller, porque da la... Sí. Y entonces yo iba los domingos, uno de mis entretenimientos era hacerme la afinación de mi auto, es decir, que yo yo le hacía el distribuidor, el desarmaba el carburador, lo recomponía piecita por Berretín de mecánico. Sí, de mecánico. Mi viejo me supervisaba, estaba mirando, pero yo lo hacía por las mías. Vos decís que ya no porque no hay más distribuidor, claro. no hay más carburador, qué sé yo. Claro. Ahora vos abrís el capó y es una cosa bloqueada, cerrada. Que todo electrónico. Con computadora que tenés que claro, enchufar algo. Claro, vas al mecánico, poner la computadora y te dice, hay que cambiar esta pieza, claro, hay que hacer esto, es otra. Cuando más sabías te cambiaron los autos. Cuando más sabía me cambiaron los autos. Pero trabajamos, ¿te parece, señor Heller, un poco? ¿Y lo que hemos hecho? No, esto era la picadita, esto era una especie de picadita, ¿no? Si le parece, estoy sorprendido allí por un informe que dice que Argentina es la economía más vulnerable del mundo. Sí, viste que sale en ranking, esta cosa de hacer ranking, hay que tomarlo a todos con pinzas, porque viste, después salen otros que dicen lo contrario y demás. Pero Bloomberg, una conocida agencia global, hizo un ranking de los 20 países que a su juicio ofrecen mayores vulnerabilidades. Y en ese ranking aparece primero la Argentina, segundo Turquía y tercero Sudáfrica. Y lo interesante son los factores por los que Argentina tiene para Bloomberg mala nota. Uno de ellos es el elevado porcentaje de deuda externa de corto plazo con respecto al PBI. Bueno, lo venís diciendo hace rato. Conocido, ¿no? Claro. A eso se suma una de las inflaciones más altas del mundo, con una desviación de 35,8 puntos porcentuales por encima de la meta. Bloomberg toma la meta del 10% que se había dicho en el 2017, claro, que iba a ser este año, y en cálculo andan mal. Por ahí le pifiaron un poco. También pesa un muy bajo ratio de reservas internacionales de cobertura, por ejemplo, dice 85,9 frente a 159,9 de Brasil o 133 de Colombia, y un alto déficit de cuenta corriente. Y finalmente, tiene un mal puntaje en el apartado llamado efectividad del gobierno. ¿Cómo es eso? Y calidad de la gestión, es claro, decir, cómo gestiona, efectividad del gobierno. El gobierno que te prometió que iba a tener 10 iba a haber pobre, todas las cosas esas que dijo, los trabajadores no van a pagar impuestos a la gana, la lista es interminable, es decir, si un día queremos hacer un programa, si quieren les traigo, lista de promesas. Sí, damos. Escribiste un libro. Claro, yo escribí, pero sobre las 10 nada más. Mi libro era corto porque yo tomé. No era una enciclopedia. Los 10. No, si no era varios. Podríamos hacer el tiempo perdido. Como 2, 3, 4, 5, claro. Bien. Es notable. También ayer apareció otra de esas agencias, Moody's, Sí, la calificadora, ¿no? Calificadora. Moody's advierte que el cambio político pone en riesgo el acceso al mercado de capitales. Esta es muy interesante, porque por un lado dice que Argentina no va al mercado de capitales ya hace 3 o 4 años. Es decir, no, fue cuando salió Macri a decir, bueno, están cerrados los mercados, vamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Un año y pico. Claro. Entonces, decir ahora que el cambio político pone en riesgo el acceso al mercado de capitales es por lo menos una manera un tanto elegante de decir. Pero algo te lo dicen igual. Sí, claro, como lo van a decir. Y bueno, dice lo que uno puede imaginarse, que la Argentina hoy tendría que pagar 8 puntos más sobre el bono de los Estados Unidos, y que si tuviera que ir al mercado de capitales, lo que un inversor privado pediría para entrar sería 10 y pico % de interés en dólares. Eso es lo que mide el riesgo país. Yo por eso muchas veces repito, en realidad es un indicador de algo que no se hace, porque los tipos dicen sube el riesgo país, estamos fuera de esa operatoria. Claro que el año que viene vamos a empezar a tener vencimientos de deuda y demás que habrá que ir a renegociar, y en esta perspectiva lo que te están diciendo es que esos acreedores pedirían significativas sobretasas, o habría que pagarles afectando las reservas, etcétera. Hasta ahora lo que vemos son dos reglamentos críticos a la gestión, a los resultados de la gestión y a la situación. Y nuestros amigos, sí, de quienes apasionadamente estamos tratando de enamorarnos. ¿Del norte? El Fondo Monetario. Sí, el Fondo Monetario. No sé, ahora tenemos que enamorarnos de Lipton, digo yo. No es lo mismo, ¿no? Después Lagar. No es lo mismo. No sé qué será mejor. No le conozco la cara a Lipton. ¿Es buen mozo? ¿Empilcha bien? Empilcha bien. ¿Tiene buen perfume? Son cosas que pasan. Se conoció... Este no es el argentino. El fondo hace una actualización trimestral de sus pronósticos para el mundo. Sí. Como estamos en el mundo, aparecemos mencionados. Incluso más aparecemos mencionados cuando se hacen los análisis regionales en el marco de lo que pasa en América Latina. Digamos que ese informe comienza con el título: persiste el lento crecimiento mundial. Y en realidad, cuando lo lees enseguida, encontrás no solo que persiste, sino que empeora. Porque lo que dice la perspectiva del fondo es que el pronóstico global para el 2019 se redujo de 3,5 que había sido hace unos meses a 3,2 ahora. Es decir que va a ir un poco más despacio todo, y en ese más despacio ponen la crisis internacional, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, sus efectos sobre el resto de las economías, etcétera, cosa que efectivamente es cierta. Estos informes del fondo yo siempre digo que son interesantes porque ellos diagnostican sin responsabilidad, pero en general diagnostican bien. Nunca se hacen cargo de por qué pasa eso, y además la receta que proponen para arreglarlo es hacer más de lo que vienen proponiendo, que siempre ha demostrado que se empeora. Es el doctor que dice, yo no sé quién manda, le dio, te mandó a amputar la otra pierna. ¿Qué va a hacer? Te mandó a amputar la pierna equivocada. Un psicoanalista ahí al fondo, ¿no? ¿Eh? Un psicoanalista, digo. Para el 2020, dice el fondo, el crecimiento mundial depende en gran medida de varios factores. 2020, año que viene. Primero, que la actitud de los mercados financieros se mantenga favorable. En telequia, ¿no? En línea general. Dios dirá. Dos, que vayan desapareciendo los obstáculos temporales, especialmente en la zona del euro, el Brexit y todos los líos que hay ahí planteados. Tres, y nos atañe, que continúe la estabilización en algunas economías de mercados emergentes que se encuentran sometidas a tensiones como Argentina y Turquía. Es decir, que otra vez acá nos ponen en el podio. Claro. Lo que Bloomberg, lo que Bloomberg dice, acá al fondo también dice, Argentina y Turquía están en el top de la inestabilidad y pueden afectar, este, y después nos nombran varias veces. Miren qué interesante, en el capítulo de América Latina dice: la actividad se desaceleró notablemente al comienzo del año en varias economías, debido principalmente a factores idiosincráticos. Uh-huh. Es decir, está nuestra idiosincrasia. En el, somos así nosotros, somos lentito, así, lentito, nos fuimos alentando. Idiosincrasia, esta nueva. Ahora, es sensacional. Ahora, esto que nos puede mover a risa, es algo que se ha utilizado en más de una oportunidad. Sí, sí, sí, es gravísimo, y yo por eso lo destaco, porque te naturalizan, claro, estas terribles cosas. Es, somos así, de jodido que somos, este, porque no nos gusta trabajar, viene después por toda No tenemos nada que nos pise la cabeza y nosotros tenemos ganas de estar tranquilos. Se prevé que la región, mira este, la región, no la Argentina, esto también sirve para ver lo que son estas políticas. Se prevé que la región crezca en el 2019 a un ritmo de 0,6 va a ser el crecimiento de la región. Era poquito. Nada. Pero ¿sabes lo que es más grave? Sigo leyendo. 0,8 puntos porcentuales menos que en el informe de hace 3 meses. Es decir, hace 3 meses decían que la región iba a crecer 1,4. Hace 3 meses, en este mismo informe del fondo, la región iba a crecer 1,4. En este informe que se conoció anteayer, va a crecer 0,6. ¿Qué es? Decir, nada. Es menos que cero. Sí, es vegetativo, ¿no? Es básicamente respirar. Es respirar. Sí. Y como corresponde, dice el fondo, se espera que para el 2020 repunte al 2003. Claro. A 2,3. Es decir, la magia de siempre de la nada. Primero hay que saber sufrir y llorar, después partir. Y después vendrán. Ya viene. Bueno, ya viene. Pero. Y si avanza, no es el 2020, será el 2021. Avanza. Sí. La considerable revisión a la baja para 2019. Es decir, quiere explicar por qué bajó. Ellos mismos la llaman considerable revisión a la baja, porque es muchísimo. Que en un trimestre un organismo como el Fondo te diga, la región no va a crecer 1,4 como creíamos hace 90 días, sino 0,6, tenés que tener una catástrofe. Claro. Sí, sí, porque es menos de la mitad. Es menos de la mitad. La considerable revisión a la baja para 2019 refleja las rebajas de las calificaciones crediticias de Brasil, presten atención, donde el ánimo se ha deteriorado notablemente dada la persistente incertidumbre acerca de la aprobación de reformas de las pensiones y otras reformas estructurales, y México, donde la inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado como resultado de la incertidumbre en torno a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos del endeudamiento, que podrían seguir aumentando tras la reciente rebaja de su calificación soberana, porque le bajan la nota a los muchachos. La economía de Argentina se contrajo en el primer trimestre del año, y acá viene cómo nos quieren, aunque a un ritmo más lento que en 2018. Esto es un elogio. Es todo un elogio, por eso digo, siempre nos tratan con especial cariño. Diferencia. La proyección de crecimiento para 2019, sin embargo, se ha revisado ligeramente a la baja. Con respecto al informe de abril, y ahora para 2020, prevé una recuperación más moderada. Acá está diciendo lo que luego en los números aparece. El fondo decía que en el 2020 la Argentina iba a crecer 2,2 hace 3 meses. Ahora lo rebajó a 1,1. Esto da para un chascarrillo. ¿Cuál? A ver. Que el ministro Duhovne salió rápido a decir, el fondo dice eso en la previsión de que haya un cambio de gobierno y venga un gobierno populista, etcétera, etcétera. Y entonces dice eso. Entonces yo me puse a mirar los números. Pero resulta que el fondo dice, en el 2020 1,1... en el 2022 2,6, en el 2023 3,2, que no sé si son los números, un gran crecimiento en los años que siguen, que sería del mismo gobierno si hubiera un cambio. Entonces yo dije, el fondo podría ser que esté previendo que hay un cambio de gobierno y que ese gobierno va a recibir una herencia desastrosa, claro, y que tendrá un primer año con dificultades, pero que si luego aplica política distinta puede ser que, claro, comience a crecer. Es mucho más razonable, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque o no lo está haciendo creyendo que que hay cambio de gobierno y simplemente hace lo de siempre. En el corto plazo lo ve mal y en el largo, como tienen tiempo para corregirlo, siempre son optimistas. O si prevén efectivamente que va a haber un cambio de política, estiman que superado el primer tramo, ese cambio de política dará resultados positivos y la Argentina podrá volver a crecer. Sigue diciendo el informe del fondo que los riesgos a la baja se han intensificado desde el informe de abril, y aclara, y esto no sirve porque es lo global que yo decía antes, entre ellos se incluyen la escalada de las tensiones comerciales y tecnológicas, la posibilidad de un episodio prolongado de aversión al riesgo que exponga las vulnerabilidades financieras acumuladas a lo largo de años de tasas de interés bajas, tensiones geopolíticas y crecientes presiones desinflacionarias que hacen a los shocks adversos sean más persistentes. Uh-huh. Es decir, que la ve negra, ¿no? Sí. Que la ve negra. Así como vamos, a pesar de que son sus recetas, por ahora parece que los resultados no son muy halagüeños. Bueno, después están todos los números que corroboran esto que estamos diciendo. Digo yo, porque estamos en el medio de la campaña de instalación de que el dólar sube y el central tiene que intervenir como interviene, etcétera, etcétera, porque el riesgo electoral. Y yo empiezo por decir, muchachos, déjense de bromar, estos informes muestran clarito que el riesgo es la resultante de las políticas que ustedes aplican. Que mandan a aplicar. No, los que mandan el fondo y los que acá aplican, que cumplen. Sí, claro. Quiero decir otra vez que hemos batido un récord. ¿Cuál? Para ponerlo, estoy seguro que es para el Guinness. La última modificación que el Banco Central hizo de las pautas monetarias, hace 3 o 4 días el Banco Central salió diciendo, bueno, vamos a unificar 2 meses de política monetaria para permitir más flexibilidad, se va a poder computar julio y agosto juntos, vamos a aumentar 3 puntos los encajes remunerados, de manera que los bancos dispongan de más plata para poner en LELIQ y a la vez puedan subir la tasa de interés que le pagan a los depositantes de plazo fijo para frenar la tentación de irse al dólar. A los 20 minutos de dar el comunicado al Banco Central, el Fondo Monetario dio un comunicado en Washington diciendo que apoyaba y acompañaba las propuestas que la Argentina... eficiencia al 100%. Por WhatsApp, son las redes sociales. O la oficina que nunca iban a abrir, que tienen abierta. No, informaron de allá, ¿eh? Ah, ¿sí? No fue la oficina de acá, no, informaron. O sea que eso se definió antes. Están en directo, ¿no? Se definió antes, antes hubo el acuerdo, porque a mí me asombra, yo leo, por ahí leo una nota muy interesante de Burgueño, se las recomiendo, creo que por acá la tengo, en Ámbito Financiero, Carlos Burgueño, que relata cómo funciona esto, y entonces lo dice sin ninguna vuelta, dice, Macri lo llama a Trump, Trump lo llama Mnuchin, ¿cómo se llama? El secretario del Tesoro, Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y este le ordena a Lipton, así dice, lo que tiene que hacer, y entonces Lipton pasa por arriba la opinión de los técnicos y demás, y dice, hagan esto. Así. Así está relatado. Mira, si lo busco en el curso de la... cuando tengamos la pausa en algún momento lo no parecen los canales institucionales adecuados, digamos, ¿no? Son muy pero son expeditivos, son muy expeditivos fuerte, acá está, igual, mira, ¿no? Acá está, a ver, porque si no vas a decir que yo soy un terrorista. No, ahora está, es moderación, hay que moderar. Que es la nota de Burgueño, es la nota de Burgueño, sí. Dice, se sabe que Macri necesitará algo más que palabras de aliento desde Washington durante el tiempo en que la meta fiscal deberá flexibilizarse para poder atender las necesidades electorales básicas para poder enfrentar las primarias, primero las elecciones de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 11 de agosto. No es menor lo que dice, reitero. Vos fijate, se sabe que Macri necesitará algo más que palabras de aliento desde Washington durante el tiempo en que la meta fiscal deba ser flexibilizada para todos estos anuncios que están haciendo, el ahora 12, ahora le vamos a aumentar el salario mínimo. Más que aliento, platita. Permiso para gastar. Permiso para gastar. Permiso para gastar. Bien. Sigue Burgueño. Necesitará más herramientas flexibles para cumplir con la primera misión que el propio Ejecutivo se autoimpuso para las 14 jornadas financieras y cambiarias que restan hasta que se ocurra el primer examen electoral importante para el gobierno. Entonces, relajamiento de la rigidez para que los muchachos puedan... Que desde el fondo se haya dado el visto bueno a las medidas que el Comité de Política Monetaria anunció ayer, se tomó como un acto más e importante para este respaldo. Este apoyo fue público a partir de una publicación a través de redes sociales de parte del vocero del fondo, Jerry Rees, minutos después de haberse distribuido el comunicado del COPOM ayer por la mañana. Dice el fondo, estas medidas, estos cambios, asegurarán que la política monetaria se mantendrá orientada a garantizar un camino continuo de disminución de la inflación y un buen funcionamiento del sistema financiero. Sigue la nota y agrega Burgueño. El fondo, ya bajo la conducción de Lipton, autorizó la semana pasada al banco, autorizó. Yo, estas palabras que nos van poniendo, autorizó la semana pasada al Banco Central a vender hasta 3.600 millones en futuros, superando sustancialmente el límite de 1.000 que había reglamentado pocas semanas antes. Esta autorización, impensada antes de abril pasado, servirá como fortaleza para el central para atender necesidades extras de contener el dólar ante eventuales corridas. Se suma además a la autorización otra vez. ¿Te voy a cortar? No, pero estamos anunciada el 29 de abril pasado para que el central pueda vender en el mercado diario hasta 250 millones. Este cambio de actitud de Lipton, ya convertido en un hombre flexible, porque decían que era el duro, a los reclamos argentinos para mejorar condiciones del acuerdo stand-by vigente, se debió a una conversación directa que mantuvo el último fin de semana de abril con el secretario del Tesoro norteamericano Steve Mnuchin. Este antes había recibido órdenes exclusivas del propio Trump. La gestión fue agradecida personalmente este fin de semana por Mauricio Macri a Trump a través del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Desde luego que nosotros pagamos con el canciller diciendo las cosas que dice y las cosas que hace y las cosas que hace y todo eso. Impresionante la lectura de la nota de Carlos Burgueño. 11:32 le pedimos a la gente del Noti, nos pasemos unos minutitos, nos vamos al boletín de noticias de las 11:30. Cuando regresamos, Carlos Gerber se queda hasta las 12 con nosotros aquí en Caballero de Día. Juntos somos más Caballero de Día. Estoy enredado, vencido y maniao por tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo. 39 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos escuchando a la Tana Rinaldi. Lo pidió Carlos Heller este tema. ¿Por qué? Porque además de que me gusta como canta, soy amigo. ¿Tú eres amigo de la Tana? Sí, muy amigo de la Tana. Y me gusta como canta y soy muy amigo de su hija, Ligia. Que para Ligia mí es, Piro. Ligia Piro, que es una voz maravillosa. Uh-huh. Una pura sangre, ¿no? Uno dice, claro. Porque el papá y mamá, hija de Piro y... Osvaldo Piro. Osvaldo Piro y Susana Rinaldi. Ah. Pero una maravilla. Sí, que incursiona además en el jazz con una calidad también descomunal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te gusta, bueno, aparte... No, no solo... Sí, ella viene del jazz. Claro, claro. En realidad, alguna gestión que personalmente he hecho, y lo puedo decir porque ella lo contó un día en el consulado argentino de Nueva York, incorporó en su repertorio canciones latinoamericanas, claro, y demás, y un poco de algunas argentinas. ¿Y te gusta cómo canta Latana Rinaldi o te gusta también cómo piensa Latana Rinaldi? Me gustan las dos cosas. Ah. Me gustan las dos cosas. El otro día estuvo allí apoyando la fórmula de Fernández, claro, en la sede de la UMED. Tenemos un muy buen vínculo, es decir, más vínculo que yo tiene acá el amigo Néstor. Que Néstor WhatsApp. Se junta con... Le mandamos saludos a Néstor WhatsApp. Pero, sí. Sí, sí, tenemos bastante afinidades políticas, más, tenemos alguna reunión pendiente. Ella es socialista, ¿no? Ella es socialista, sí. ¿No del socialismo santafesino? No, no, ella estaba en el grupo, está en el grupo, creo que es de Jorge Rivas, Oscar González. Claro, claro, claro. Sí, naturalmente es un grupo del socialismo nacional y popular, para llamarlo de alguna manera. Tanto Rivas como González han sido funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina. Uh-huh. Así que, bueno, y ella también, ella fue cónsul argentina, agregada cultural, sí, en Francia, agregada, sí, cultural en Francia, es decir que... no hay ningún cambio en su posición, es una ratificación de lo que ha sido históricamente la postura de Susana. ¿Cómo ves la campaña frente de todos? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bien, a ver. Empezaron a aparecer spots. Bastantes. Bastantes. Yo creo que... Y van apareciendo las definiciones, porque en la medida que Alberto dice... empieza a decir algunas cosas como estas. Primero, una posición firme respecto al Fondo Monetario, es decir, Macri es el candidato del fondo, nosotros somos los candidatos de la gente, y hay que privilegiar los intereses de la gente, y hay que ir a negociar desde ese punto de vista. Fija un parteaguas determinante, porque según cómo se arregle con el fondo, es todo lo demás. Según como se acuerda con el fondo, es todo. Todo lo demás. Sí, lógico. Si el fondo te obliga a seguir con todo lo que hasta ahora te ha impuesto para refinanciarte, es muy difícil hacer políticas demasiado diferentes, porque no te lo permiten. ¿Viste cuántas veces yo dije, permite, autoriza? Sí. Muy bien. Entonces, vos tenés que salir de eso. Vos tenés que decir, muchachos, ¿cuánto le debemos? Vamos a negociar. Mire, el plazo que ustedes lo pusieron para negociar, nada más para tenerlo apretado, con ese plazo no se puede pagar. Ya todos lo dicen, gane quien gane, el próximo gobierno tendrá que negociar los plazos con el fondo. Claro, Bloomberg, de hecho, lo primero que dijiste, mencionaba lo corto de los vencimientos. Sí. Muy bien. Entonces, a partir de esa situación, si vos lográs una negociación con el fondo, donde le decís, mire, usted quiere que le pague, déjeme manejar las políticas nuestras a nosotros, las prioridades a nosotros, y no son las que ustedes dicen, y nosotros le vamos a pagar. Le vamos a pagar porque vamos a hacer que el país crezca en vez de que se achique. Vamos a pagarle porque vamos a hacer que haya más ingresos impositivos, no porque vamos a aumentar las alícuotas, sino porque más gente va a pagar más impuestos, va a haber más actividad económica. Y entonces vamos a mejorar el ingreso, y eso nos va a permitir tener una política para afrontar los compromisos de una manera mejor. Eso te va a marcar todo el resto. Déjeme manejar la herramienta del déficit primario como una herramienta de poner en marcha el motor del desarrollo. Yo tengo acá, mirá, como tenemos el acompañamiento... Déficit, el déficit primario es lo que otros dicen, el déficit fiscal, digamos, ¿no? Ellos dicen el déficit fiscal porque para ellos pagar los intereses no son déficit. Claro. Cuando los intereses se llevan puesto todo. Claro. Pero tengo por acá, si tengo la suerte de encontrarlo... Mientras buscas, yo te grafiquito, digo... En un ratito. Grafiquito, que primero, dale, ahí lo tenés. Se lo mostramos aquí a la gente para que lo vea de lo que estamos hablando. A la gente que estaba en Facebook viéndolo en Facebook Live. Está viendo en Facebook Live. Exactamente. Y ahora se lo mostramos a los que están acá y lo explicamos. Mira, y es nada más que el último año. ¿Qué pasó en el último año? La Argentina redujo fuertemente el gasto en función del porcentaje del PBI. En el 2018 el gasto era el 28%, gasto primario. Sí. Lo bajaron al 25,9%. Dos puntos y pico. Esos dos puntos y pico son los que los acercan al equilibrio fiscal. Pero los ingresos fiscales están en el mismo nivel que estaban en el 2018. Entonces, ese es el ajuste. Ajustan el gasto. ¿Qué es ajustar el gasto? Menos plata para salud, menos plata para educación, menos plata para obra pública. ¿Vos viste todo ese blef de esto no es sanata, esto es real, es sanata pura? Pero la sanata, los datos, ahí salieron los informes, porque primero apareció... primero salió un informe técnico de Vialidad Nacional, pero ahora salió un informe del presidente de Vialidad Federal, que es lapidario, que dice que es todo sanata. Es decir, ¿cómo hacer sanata diciendo que no es sanata? Debería ser el título de esa nota. Entonces, equilibrio fiscal logrado sobre la base del achicamiento del gasto. Vos podrías lograr equilibrio fiscal sobre la base de aumento del ingreso impositivo. Claro. Y el ingreso del aumento impositivo no es tan difícil de lograr. Si hay más actividad económica, si las empresas ganan más plata, y ahí entras hasta en la discusión cuando Cristina dice capitalismo era el nuestro, que la gente tenía para comprar, tenía para viajar. ¿Qué capitalismo es el capitalismo del subdesarrollo, el capitalismo que restringe todo y que la gente cada vez vive peor? Claro. Entonces son dos capitalismos distintos. Y es cierto, hay un capitalismo que es el del estado de bienestar, que es el que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial en la competencia de sistemas, y hay un capitalismo que, caído el bloque soviético, se convierte en el capitalismo financiero, en el capitalismo globalizado, que, cuando yo lo quiero simplificar, digo, como buenos capitalistas, creen que llegó la hora de recuperar la inversión. Invirtieron antes, creando el estado de bienestar para competir mejor en la pelea entre los dos sistemas, y vino Fukuyama y dijo, fin de la historia, fin de las ideologías, se acabó la pelea, esto es así, entonces, muchachos, cobremos. Entonces no hace falta más jubilaciones, no hace falta más garantías laborales, no hacen falta más sistema de salud públicos eficientes, a cobrar. Y viene entonces el individualismo, y viene entonces la meritocracia, vos tenés lo que te mereces y si no, jodete. Es decir, el darwinismo, darwinismo social total, es así. Hoy hablábamos, La Nación lo plantea como polémica, el anuncio que hizo Alberto Fernández de impulsar una ley para que los jubilados accedan a los remedios de manera gratuita. Hablábamos sobre esto, polémica alrededor, que han sido de los sectores más vulnerados en los últimos tiempos, claro, ¿no? Pero además, medida reparatoria. Claro. Además, si vos mirás, hasta el 2015 se había llegado a una altísima inclusión de medicamentos recetados gratuitos, totalmente gratuito, 80% pago. Entonces, yo te digo, yo no sé cuál es exactamente el plan. Primero, ese número que tiraron, 18.900 millones de pesos. 12.000 y pico. Alguien tiró 18, otro dijo 12, 14, bueno, no importa. Claro. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? La diferencia es el gasto total y... 19.200. Claro, sí, casi siempre. Sí. Es terrible. 19.200. No, entonces, si haces una simple comparación de qué son 19.200 frente a la estimación de 300.000 millones de intereses que por las LELIC se van a pagar este año, un cambio de política, por eso, no hay que ver una cosa aislada. A ver, 19.000 millones, claro, compararlo con la economía familiar. O sea, es menos de un mes de intereses del LELIC. Es menos de un, mucho menos. Son 300.000, son 20.000 por mes, 20 y pico mil por mes. Esto es menos que un mes de interés del LELIC. Entonces, un cambio de política monetaria que provea, que lleve a una desaceleración de tasa, a que el sistema financiero vuelva a ser una herramienta productiva, que el crédito sea una herramienta para financiar la producción, la inversión productiva, etcétera, etcétera, porque genera esos recursos. Por ejemplo, para decirlo, Segundo, no sé cuál es la idea. En la época de Ginés se había avanzado en el tema de los genéricos. Muchísimo, claro. Muy bien. Yo sé que en las provincias sigue habiendo laboratorios de genéticos en la mayoría, genéricos en la mayoría de las provincias, y no sé por qué no se podría pensar en recomponer el proyecto de genéricos nacionales, bajando rápidamente los costos. Existe todavía. Bien, bajando rápidamente los costos y diciendo, porque en realidad la diferencia entre el genérico y el privado, el comercial, es básicamente el paquetito y la publicidad. Claro. Cuando vos desagregás en el costo, cuando vos te metes, por eso nosotros teníamos aquel proyecto que nos planteamos, no proyecto, leyes que sancionamos pero que nunca pudimos poner en vigencia, las dos leyes que sancionamos en el 2014, que apuntaban a posibilitar la intervención en las cadenas de valor, porque un poco también para desmistificar esto. Bueno, a ver, esto cuesta 100, pero resulta que cuando 100, 50 son de publicidad, 30 son de envoltorio, de packaging, como dicen estos, y el resto es el producto. Y entonces, ¿por qué no hago algo que no tiene ese costo de publicidad? No tiene, y yo no digo que no hago lo otro. Lo otro será para el que lo quiere comprar y tendrá los precios. Pero para resolver el problema de los sectores vulnerables, para resolver el problema de los jubilados, con las garantías de calidad del caso, porque cuando vos mirás, esto es como, si querés nos quedan algunos minutos, sí, estamos bien. El tema de las marcas, es una risa. ¿Cuchuflito? Cuchuflito. Y pindonga. Pero vos sabés que, mirá, te voy a sorprender. A ver. Creo. A través de la cuenta de Twitter, ¿quién lo fabrica? Los usuarios de la red social comenzaron desde ayer a revelar algunos de estos secretos. Por ejemplo, el aceite de oliva Carrefour es producido por una empresa llamada Olivita. Oliovita. Oliovita. Sí, claro. La mayonesa Cadavi y Natura son fabricadas por AGD. Sí. En el caso de los Lajas, Aceitera General de Esa. Aceitera General de Esa, claro. Pero grandes, estamos hablando de grandes empresas y grandes marcas. Las segundas marcas. Y terceras también. Y terceras. Mm. En el caso de los lácteos, se destaca que las leches en sachet, Día, Carrefour, Armonía, La Martona y La Serenísima son todos productos de Mastellone. Las lentejas en conservas, Caracas, Molto, Cumaná, Carrefour, Marolino, Valle de Oro, Coinco, La Gringa, Arcor, Cuchuflito, OK, Cuchuflito, Jumbo, sí. Jumbo, Bea, Ciudad del Lago, M&K, Dulcor, Inalpa, SIP y La Campañola son todos fabricados por la compañía Inalpa. Y los dulces de leche, Carrefour, Día, Habana, Abuela Goye, Fredo, San Ignacio, La Anónima, Balcarce, Poncho Negro, Grido y Dulcor salen todos del mismo lugar, establecimiento San Ignacio. Ah, mira. Mirá qué grande, ¿no? Y puedo arma, seguir, ¿eh? Arman estas segundas marcas para no perder mercado. Son seguro. Más económicas. No, y economizan con las campañas de publicidad. O con las campañas de publicidad. O son productos, como en el caso de la leche, el producto lácteo llamado La Martona. Que no es leche, es agua, es leche. Agua con otra cosa. Leche con mucha agua, bajan, es decir, menos leche, sí. Y entonces bajan el precio. Hay mil cosas allí, que el kilo pasa a ser de 950 gramos, que la publicidad es menos. Claro. Ahora, hay algo... Pero quiero decir, muchas de estas cosas son opciones de las mismas grandes empresas que fabrican para presentar opciones. Pero ¿por qué lo pueden vender? Perdón, ¿por qué lo pueden vender más barato? Porque, pues, lo vuelvo a repetir, en el caso de la leche es uno de los casos típicos. Seguramente habrá que analizar la mayoría que pueden tener cuestiones diferentes. ¿Y no será que también le bajan el costo de marketing de las grandes marcas también propias? También puede ser, hacen menos publicidad, eso, ¿no? Eso, sí, eso, sí, ¿no? Sí, gastan menos. Pero si yo te digo todo esto, vos imaginate el... Claro, vamos a decir, se fundiría... La publicidad es parte del sistema capitalista, es decir, uno no puede imaginar el sistema capitalista sin publicidad. Sí. Ahora, si vos me preguntaras a mí, yo te diría, está muy bien que las empresas gasten en publicidad de lo que quieren después de impuesto a las ganancias, no como costo. ¿Por qué me tienen que cobrar a mí la publicidad que hacen? Porque es una trampa. Yo pago un valor absurdo por un mercado, un producto, para pagar la publicidad que esa empresa decidió hacer para que yo me entusiasme y compre el producto. Porque yo, claro, vos querés tener a Messi para publicitar la camiseta, pagalo de tu bolsillo, no del mío. ¿Por qué ese producto que tiene la publicidad de Messi paga la fortuna un costo, como un costo? Claro. Entonces, yo te doy una fórmula capitalista de resolverla. La publicidad va después de impuesto a las ganancias, sale de la rentabilidad. El empresario invierte parte de lo que gana en mejorar la atractividad de su producto por el método que sea. Pues yo ahora pago, si yo todo lo hago para que me convenza, claro, pero acá está aceptado que en todos los productos dice contrata a la Juventus a Ronaldo, no se pagó con la venta de camiseta a China, digamos. Entonces, ¿quién lo pagaron? Los consumidores pagaron claro. Pensalo. En esta segunda y tercera marcas ellos hacen eso por propia voluntad. Seguramente, supongo. No, supongo, no, pero cobra el costo. Te quiero decir. Sí, se entiende. Está bueno como ley. Bueno, yo amo como ley. Me interesa esa ley. Yo lo he planteado. Yo planteé muchas de estas locas cosas. Digo locas porque generalmente provocan revulsivo. Pero escúchame, aprobamos por una mayoría importante con la oposición del bloque del PRO y alguno más, pero el PRO fundamentalmente, tres leyes. Sí. Regulación y consumo. Claro. Reducción, sí. Intervención en cadena de valor. ¿Qué eran para esto? A ver, ¿cómo se forman los precios? Porque si vos querés pelear contra la inflación, a ver cómo se forman los precios. ¿Cuáles son las distorsiones? A ver, hay una superposición de impuestos municipales, provinciales, nacionales. Hay que ver cómo lo manejamos. Hay un problema de logística. Y entonces veamos cómo lo resolvemos. Entonces, tal vez hay que ayudar a que la planta donde se produce esto sea tal lado y no traslademos una enorme cantidad de mercancía que se desperdicia, altísimos costos de flete. Exacto. Utilicemos cuando conviene el tren en vez del camión, porque es más, qué sé yo, a ver cómo hacemos. Y regulemos los costos y veamos cuántas manos, por qué este le vende a este, a este, hasta llegar al consumidor. Igual esas leyes fueron las que más estupor generaron en el establishment, digamos, ¿no? Fueron inmediatamente amparadas. Sí, judicialmente. No, amparo judicial. Tuvieron amparo judicial inmediato y nunca se pudieron poner en ejecución. Porque es meterse en lo que las empresas consideran sagrado. Eran leyes revolucionarias. La rentabilidad. Yo diría, eran leyes. Y toda ley que intenta meterse en lo que ellos consideran su libre albedrío, porque acá otra vez dos modelos. El modelo canchero de Macri, que va a Davos y dice, nuestro rol es preparar la cancha para que los privados jueguen, o el modelo de un Estado que representa el interés del conjunto de la ciudadanía y busca equiparar y que protege al que tiene debilidad. Claro. Es decir, el fuerte no necesita que lo protejan, el débil necesita que lo protejan. Ahora, hay algo que, porque estamos hablando de la campaña, volviendo al asunto de la campaña, que se suponía o se decía que ellos querían evitar, y se veía que era así, hablar de economía, y sin embargo tuvieron que hacerlo. Incluso vía Twitter, Nicolás Duhomme le contestó a Alberto Fernández. Bacanas todas, Sí. Si querés, después no nos dan los tiempos hoy, pero en un próximo programa traigo el desarrollo. Tuvieron que hablar de economía. Sí. Pero es necesario que se hable de estas cosas, que hablaba Carlos, de leyes que después son amparadas. Porque viste que hay un sector de la sociedad donde está muy metida la idea de todos los políticos son iguales. Viste que está metida esa idea. Yo voy a volver a decir una cosa. Y no son iguales, porque las políticas que proponen son distintas. Así es, querido Marcelo. Me voy a animar a decir, mira, yo la primera vez que hice campaña en política, afiché con mi cara y una cosa decía, resiste los archivos. ¿Te acordás? Bueno, yo me animo a decir orgullosamente que sigo resistiendo los archivos. Y no todos los políticos son iguales. Yo sigo resistiendo los archivos y asumo tranquilamente discutir a ver dónde están mis contradicciones a través de todos estos años, y yo no he dicho permanentemente lo mismo entre las críticas a lo que se hacía y las propuestas a lo que hay que hacer. Tu único defecto es que sos de Boca. Escúchame, economía y municipio. Fernanda Raberta, candidata a intendenta. Mañana a las 6 de la tarde en Mar del Plata. Teatro Roxy, una gran alegría porque la quiero mucho a Fernanda. Fuimos diputados juntos y ahí nos conocimos y tuvimos mucho diálogo. Yo digo con orgullo que ella me decía siempre que cuando yo hablaba se me sentaba al lado y tomaba nota. porque me gustaba aprender. Aprender y lo decía sin pudor, porque decía que entendía un montón de cosas que luego le servían para su actividad política. Y así se fue forjando una relación que yo la puedo llamar de amistad. Y ella me llamó hace ya un tiempo para pedirme que participe de alguna manera y vamos a hacer esto mañana. Mañana tenemos una particularidad. A la misma hora vamos a tener en Mar del Plata a Macri y Vidal en el Club Quilmes haciendo un acto. Y en el otro vamos a estar Roberta y yo. Roberta Heller o Macri y Vidal, ya saben. Bueno, Teatro Roxy, esto es San Luis 1750, allí en Mar del Plata, a las 6 de la tarde. Fernanda Roberta, precandidata de intendenta de General Pueyrredón, y Carlos Heller, presidente del Partido Solidario. Así que bueno, ya saben los platenses qué tienen que elegir, a dónde tienen que ir. Carlos, gracias por estar acá. Chau. Nos vemos el jueves que viene, como siempre, aquí en El Piso con Carlos Heller. Nos despedimos, hemos llegado a las 12, a las 2 de la tarde. Recuerden, arranca Carlitos Bolimeni con La Tarde, de Radio Colonia. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 9, pero este colectivo arranca muy tempranito, a las 6, con Cintia Taveano y Pablo Caruso, con Volver a las Fuentes. Y después venimos, como siempre, como todos los días, mañana cumpliendo un mes, al aire ya, con Caballero de Dios. Todo festejo. Chau, que no se corta. Hasta mañana.